No sé de dónde me viene el gusto de andar a todos lados con los audífonos en las orejas, pero de mi infancia recuerdo un tocadiscos portátil. Era verde, con un Bugs Bunny en la tapa. Pero bueno, la cosa era demasiado grande y yo demasiado pequeño como para ir de un lugar a otro sin consecuencias que lamentar. De cualquier forma, era imposible estar escuchando un disco y caminar con el aparato en funcionamiento al mismo tiempo. También tengo la imagen de mi abuelo de mañana andando por las calles. Alguien me dijo alguna vez que la gente que vivía en esas calles lo escuchaba pasar siempre a la misma hora. Mi abuelo iba a comprar el pan y lo hacía silbando. Eso dicen que hacía. Yo realmente no fui testigo, pero me hubiera gustado. Los vecinos sabían la hora exacta con solo escuchar a mi abuelo pasar silbando. Supongo que para algunos, mi abuelo era su reloj despertador, y me imagino que para algunos otros, mi abuelo era también su sonrisa de buenos días. Me gusta pensar que mi abuelo no era solo un peatón silbante y sí un intérprete de las canciones que escuchaba. Ahora que lo pienso, no sé lo que silbaba, no sé qué canciones o melodías le gustaba silbar. Solo sé que a veces cuando íbamos a visitarlo, tenía puesta la misma estación de radio. Todavía me acuerdo de la voz que cantaba: el fonógrafo, música ligada a tu recuerdo, o algo por el estilo. ¿Cómo nos pasa el tiempo, no? A mi padre le tocaron años de rocola, tocadiscos, modular. Yo, por mi parte, vivo la nostalgia por el vinil o las caseteras, la decadencia de los compactos, la gloria del MP3 y el podcasting. Sigo pinchando porque me gusta, como a no pocos, ese ruido que provoca la aguja contra la superficie del disco. Me encanta cómo suena Carlos Gardel a 33 revoluciones por minuto. Me gusta cómo raspa Louis Armstrong y cómo tristea Leonardo Fabio. Esa textura sobre la música que escuché de niño los fines de semana cuando él, mi padre, estaba en casa. Es curioso darme cuenta de que casi no le pregunté por intérprete o canción alguna. En esos momentos comulgábamos en un silencio notable. Su música era nuestro puente de viento. En fin, seguramente habrá gente con historias parecidas a la de mi abuelo. Gente con su música y su camino. Gente que se quede dormida porque ya no hay silbido que la despierte. Gente a la cual le falte ese motivo, esa sonrisa de buenos días. Gente como yo, que no sabe si la música será capaz de acercar a todos aquellos que nos aislamos entre audífonos. Gente como yo, que no se levanta temprano, ni va a comprar el pan, ni mucho menos silba igual que su abuelo, pero que en cambio sabe que la música también puede ser un camino y que al final del día cada camino tiene su propia música. Thank you. No, he's not himself.